con este acto, diciendo no a la reforma, pero principalmente diciendo que pedimos la libertad, exigimos la libertad de todos los presos por luchar. Al compañero Sebastián López del CEOM, que pase a dar unas palabras. Con eso, compañero. Compañeros, compañeras, hoy queremos repudiar la terrible situación que le toca atravesar a nuestra provincia. Nunca pensé que a los jujeños nos iba a tocar vivir estas terribles situaciones con las represiones. Tenemos compañeros municipales, uno sobre todo que ha perdido el ojo, compañeros detenidos en Humahuaca, acá en Capital, compañeros que no han cobrado el salario al día de hoy en la localidad de La Quiaca y siguen luchando y siguen resistiendo para poder percibir el salario por el cual han trabajado todo el mes. Hoy mis compañeros de La Quiaca no tienen para comer. Los compañeros de ADEP han sufrido descuentos. Los compañeros que siguen detenidos. ¿Qué habremos hecho para llegar a esta terrible situación que nos toca vivir como pueblo jujeño? Lo que sí decirles, hay un grupo muy grande de dirigentes, de organizaciones sociales, de las comunidades originarias, de los sindicatos, que a pesar de todo lo que está ocurriendo, no estamos dispuestos a quedarnos encerrados en la casa, a escondernos, a quedarnos callados. Tenemos bien en claro por lo que estamos luchando, para que caiga la reforma, para tener un salario digno, por todas y cada una de las consignas que cada sector está peleando hoy en una gran unidad que hemos forjado al calor de esta lucha. Esa dirigencia está dispuesta a seguir peleando. Sabemos que nos van a seguir amedrentando con causas, con detenciones y con toda herramienta cuanta se le ocurra a la gobernación. Pero decirles a todos los jujeños, sobre todo a nuestros hermanos en el norte, que no vamos a aflojar, que no nos vamos a entregar, que vamos a resistir y vamos a seguir dando batalla en la parte legal, comunicacional, con ustedes en la calle y con toda cuanta herramienta tengamos a nuestro alcance para lograr nuestros objetivos. Por eso es fundamental que cada uno de ustedes colabore desde la trinchera digital, compartiendo una noticia, acompañando en cada marcha, los martes, los días que haga falta, a los trabajadores, haciendo paro. Sepan los trabajadores, todos los trabajadores, los que están presos, también están presos porque han luchado por el salario que han recibido la semana pasada. Sepan que ellos también colaboraron y son artífices de que hayamos tenido una mejora en el salario. Por eso es que tenemos que ser, hoy más que nunca, solidarios entre todos. No olvidar a los hermanos de los pueblos originarios que siguen resistiendo en el interior. Por eso, cada uno con lo que tenga, como dice mi compañera Susana, tiro con lo que tengo. Cada jujeño apoye y tire con lo que tenga. Si es con un like, si es compartiendo una entrevista de algún dirigente, para que en toda la Argentina se sepa lo que está pasando en Jujuy. Y estamos viendo los frutos de todo ese trabajo de hormiga que hemos hecho. Por eso, en cada provincia que visitan, hay un argentino que les grita su verdad en la cara y no los deja llevar adelante la campaña. La campaña del miedo que quieren instalar en toda la Argentina. Así que sepan los trabajadores municipales, sepan los trabajadores representados y nucleados en la intergremial, que hay un grupo de sindicatos que no va a retroceder, que va a seguir peleando. Por eso tienen que acompañar acatando el paro, por eso tenemos que seguir en la lucha, pero de esta forma, organizados, en unidad, para poder enfrentar entre todos, darnos fuerza en los momentos difíciles, entre todos para poder sobrellevar esto. Y algo fundamental, compañero, porque vienen y nos dicen, son los porteños, son los de afuera, como si los jujeños no podríamos pensar por nosotros mismos, como si los jujeños no podríamos hablar, no tendríamos dirigentes, no tendríamos organizaciones que nos defiendan. Nos subestiman. Pero hay que darle una gran respuesta el domingo, en las PASO, a fin de año, en las elecciones. Para que entienda que con los jujeños no se jode. Con los jujeños no van a hacer lo que quieran. Compañeros, la consigna es clara. Arriba nuestros derechos. Abajo la reforma. La lucha continúa, compañeros. A seguir en unidad, a seguir peleándola en la ruta, la calle, donde haga falta. Gracias. Compañeros, sigan la lista. El compañero Nicolás. Se jode. Sigue la lista, compañero Nicolás Chani, de la organización del MAS. Libertad, a los presos por luchar. Libertad, a los presos por luchar. Compañeros que fueron detenidos por decirle no a la reforma constitucional, por decirle no a los bajos salarios, por pedir empleo digno y genuino para todos nuestros compañeros que están desempleados. Acá tenemos un gobernador que lamentablemente no ve los jujeños. Lo que lamentablemente hace es joderse los jujeños, compañeros, en cada uno de nosotros, mediante que se pasa en provincia y provincia mintiendo de que Jujuy está bien. Acá lamentablemente, compañeros, estamos mal, es peor. Desde hace 8 años que no está gobernando este gobierno. Le dimos la posibilidad, nos mintieron con el tema de la paz social, nos mintieron en muchas cosas que realmente nunca sucedieron. Y ahora lo que están haciendo es robarnos lo poco que nos queda, compañeros. Le digamos no al litio, compañero, le digamos sí al agua, compañero, le digamos no a la reforma, compañero, porque eso es totalmente inadmisible para todos nosotros. Compañero, le agradecemos a todas las instituciones, a todos los sindicatos, a todas las organizaciones sociales, pueblos originarios y demás compañeros jujeños que se están uniendo a esta lucha. Esta lucha es de todos, compañeros, y arriba los que luchan, compañeros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Dictadura, Morales, basura, vos sos la dictadura. Morales, basura, vos sos la dictadura. Morales, basura. Ahora le pasamos la palabra a la compañera Mecha del CEDEM. Un poquito de belleza. Estamos nuevamente en una jornada de lucha. Y decir que los docentes entramos en receso a partir del día lunes, pero esta lucha no se toma vacaciones, compañeros y compañeras. Vamos a seguir con la presencia en las calles, que ha sido nuestra nueva pizarra para los docentes. El día de ayer fue un cachetazo, la detención, la nueva detención, la nueva ola de detenciones y encauzamientos para miembros de organizaciones sociales, para docentes, para estudiantes del 10-2 de Tilcara, y es en el que yo presto mis servicios, y también del abogado Nayar, abogado que estuvo colaborando fervientemente apenas asumimos la dirección de nuestro sindicato, y es por eso también que hemos convocado un paro, porque no podemos estar ignorantes de esta situación, de esta arbitrariedad, de esta injusticia. Quienes estamos acá catalogados de sediciosos somos ciudadanos y ciudadanas que conocemos perfectamente cuáles son nuestros derechos, que hemos leído ida y vuelta a la Constitución del año 86 y que hemos repudiado la Constitución reformada, inconstitucional, que no estamos dispuestos a que se siga aplicando, porque lo que está haciendo el señor gobernador Gerardo Morales es lo que nosotros veníamos denunciando, la está aplicando. Y catalogarnos de sediciosos, un nuevo mote para decir que somos subversivos, porque eso es lo que está queriendo decir. Estamos acá presentes y por cada cachetazo devolvemos acá la presencia en las calles, una presencia vehemente, organizada y pacífica. No somos delincuentes, somos ciudadanos que estamos dispuestos a defender con nuestra presencia, con nuestro grito, con nuestra voz, con nuestros carteles, la democracia. Y estamos dando una clase de la defensa de la República, porque este es un sistema republicano en el que vivimos. Acá, todos y cada uno, nos tenemos, compañeros y compañeras, y vamos a solicitar esta tarde la liberación y el desprocesamiento de todos y cada uno de los detenidos, porque estamos convencidos que de este lado no hay delincuentes, de este lado hay un pueblo jujeño dispuesto a defender todos y cada uno de sus derechos. Buenos días, muchas gracias. Organización CCC. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero que nada, recalcar que estamos frente a la casa donde se encuentra el principal responsable de que hoy estemos en las calles diciéndole no a una reforma inconstitucional que nos arrebata derechos. Esa misma reforma inconstitucional que hoy nos deja de saldo detenidos, heridos en las represiones que hubieron en el mes de junio y julio. Asimismo, repudiamos todo el accionar que viene llevando este gobierno de represión y persecución hacia todos los que luchan. Fuimos víctimas de las detenciones de nuestros compañeros y vamos a exigir la inmediata liberación de nuestros compañeros, que lo único que hicieron, y si es un delito defender nuestros derechos, todos somos delincuentes los que estamos hoy acá en esta plaza. Le decimos a Gerardo Morales que los que estamos hoy acá presentes vamos a permanecer en las calles hasta que se baje esta reforma inconstitucional que hace un retroceso enorme a la provincia y asimismo al país y a todos los derechos que hemos conquistado en las calles. Y el único mensaje que le dejamos es que los derechos se conquistan en las calles, compañeros y compañeras. Que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir permaneciendo en las calles. Arriba los derechos, abajo la reforma, compañeros. Muchas gracias, compañera. Ahora le cedemos la palabra para continuar este acto al compañero Gonzalo Maurín de Nuestra América. Buen día, compañeros, compañeras. Una vez más estamos acá en la Plaza de la Dignidad, en la Plaza del Pueblo, en esta plaza histórica que supo ver varios jujeñazos, varias puebladas en la década del 90. Hoy estamos acá, después de un mes bastante tremendo para Jujuy. Recuerdo que el año pasado, en este mismo mes, habían 16 allanamientos a casa de dirigentes sociales y organizaciones sociales que después fueron denunciados por derechos humanos, por el tema de espionaje que hacían desde la Fiscalía, del MPA, el Ministerio de Público de Acusación que maneja Morales, donde buscaba condenar a aquellos que salían a denunciar a este mal gobierno. Hoy, un año después, vemos cómo el gobierno de Gerardo Morales buscó reformar una constitución a espalda del pueblo. Y hoy vemos cómo persigue a todos aquellos y aquellas que salen a defender la constitución que tenemos del 86, y como lo permite el artículo, que podemos poner resistencia también, y en realidad el sedicioso es el gobernador y están en esa casa. Hoy salimos también a denunciar toda esta persecución política que sigue habiendo en la provincia de Jujuy, cuando mete a compañeros y compañeras que salen a defender la democracia en Jujuy y hoy lo tienen detenido o lo tienen con orden de captura, y allanan la casa de esos compañeros y compañeras, aquellos compañeros y compañeras laburantes, docentes, municipales, de organizaciones sociales, de comunidades de pueblos originarios. También escuchamos por todos lados de que Jujuy es el laboratorio de lo que se viene con la derecha neoliberal de Massa, de Morales, con la derecha neoliberal también de lo que dejó el macrismo, con la derecha más rancia de lo que dejó Larreta y Bullrich. Eso es lo que vemos acá, pero también nosotros le decimos que lo que vemos es el ejemplo, y lo que se viene es el ejemplo de la lucha del pueblo jujeño, que resiste en las calles, que resiste los cortes de ruta, que resiste por la dignidad del pueblo, y va a seguir resistiendo, porque es el mensaje que dejamos acá, el pueblo jujeño. Ese es el mensaje que dejamos acá, de la dignidad y de la lucha, y que no nos van a doblegar Gerardo Morales, ni Larreta, ni la Bullrich, ni toda esa derecha rancia que nos vienen a atropellar a los derechos. Ese es el mensaje que dejamos acá. Por eso seguimos insistiendo y pidiendo la libertad de todos los presos por luchar. Basta de persecución política. Abajo la reforma inconstitucional que viene haciendo Gerardo Morales. Y le vamos a decir que seguimos acá en unidad, sosteniendo la lucha en las calles, los cortes, en la asamblea, en ollas populares y en todos los lugares que podamos estar, porque Jujuy demostró que es un pueblo digno y está dispuesto a luchar por defender la democracia. Ya dijimos nunca más, y vamos a seguir levantando esa bandera por la unidad, por la democracia de nuestro pueblo, y como nos enseñaron nuestros hermanos de las comunidades de los pueblos originarios, que hace años, que hace más de 5 siglos vienen resistiendo, nosotros también vamos a demostrar esa unidad y resistencia como lo venimos haciendo hace más de un mes, porque Jujuy resiste en las calles, en los cortes y en toda la asamblea, de la mano de los sindicatos, de las organizaciones, de las comunidades y de todos los ciudadanos jujeños que salen hoy a seguir defendiendo nuestra democracia. Nada más, compañeros, libertad a los que luchan, basta de persecución política y abajo la reforma de Morales. Ahora le cedemos la palabra a la compañera Dulce Patsy de Yanka Maki. Nosotros de los pueblos originarios, ¿no? Que venimos hace 2 años ya luchando contra la reforma, viendo de diferentes formas cómo hacerlo, porque si salimos y hacemos un corte de ruta, somos bailarines, somos cantores, no estamos luchando. Si nosotros marchamos, resistencia a la autoridad. Si criticamos la reforma, sedición. No sabemos qué hablar ya, ya nos callan. Ahora, en todo ese proceso, cuando vimos a los maestros, a los profesores, hasta los profesores universitarios, hacen una interpretación de la reforma constitucional como nosotros. Entonces no es que estamos errados, nosotros estamos en la razón. Porque si Morales viene y explica una constitución que dice que no va a quitar tierra, que le escriba como la habla. Porque si no escribe una cosa y habla otra cosa, entonces no se entiende, hermano. La madre del delincuente que roba todo a bajo precio y ahora quiere dejar al pueblo. En esta casa hay una banda de delincuentes que roba todo a bajo precio y ahora quiere dejar al pueblo. Hermanos, nosotros estamos acá, siempre estamos, nos toca hablar hoy porque tenemos un preso, un detenido, un maltratado, un lastimado, un golpeado, un humillado, pero no es cualquiera. Él es nuestro caraguaya, él es nuestro amauta, él se sienta a hablar con el agua, se sienta a sentir la tierra, siente las brisas, hace ceremonias, a él no lo sacaron. Y hoy venimos a pedir la libertad de todos y de nuestro hermano también. ¡Callay, hermano! ¡Callay! Compañeros, sigue la lista de oradores, Natalia Morales. Compañeros, compañeras, ante todo, reafirmar que si tocan a una docente, lo están tocando a todos. Si tocan a una hermana de las comunidades indígenas, nos tocan a todos. Si tocan a un municipal, nos tocan a todos. Si tocan a un integrante de las organizaciones sociales, nos tocan a todos. Y claramente lo que se está haciendo acá en esta plaza, precisamente, es dar una respuesta colectiva ante los ataques del gobierno de Jujuy y de Gerardo Morales. Compañeros, compañeras, el pueblo unido jamás será vencido. vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Yo le quería comentar que estuve recorriendo, ayer estuve en Humahuaca acompañando a esas madres, a esos familiares, de esos compañeros municipales detenidos, de ese estudiante del profesorado detenido, y la verdad que ante esta situación, esas listas que saca nuevamente Gerardo Morales, que saca la justicia, que saca la fiscalía, que está siempre del lado de los poderosos, no amedrentó en Humahuaca, como tampoco no amedrentó los distintos cortes que se vienen llevando adelante, que vienen bancando con mucho coraje y con mucha valentía esas hermanas y esos hermanos, que la verdad nos tiene que llenar de orgullo, porque saben muy bien que no se puede dejar pasar adelante esta reforma antiderechos que criminaliza nuestro derecho a protestar, pero también va por el territorio, por el agua y por la vida. Por eso también me parece muy reivindicable también que en las ciudades, que acá en San Salvador, estas docentes, esos compañeros, esas compañeras no abandonan las calles, y claramente tenemos que concluir, compañeros y compañeras, que pasó más de un mes de esta reforma antiderechos y claramente el gobierno de Jujuy perdió. Perdió porque esta constitución reformada a espalda de todos nosotros, de un pueblo que le dice no, no tiene legitimidad, y eso es lo mejor que venimos haciendo con unidad, con coordinación y estando en las calles. Yo quería transmitir también que con esa energía, que más allá que nos quieran atemorizar, más allá que nos quieran hacer que volvamos a nuestras casas, más allá que quieran y estén descontando esos salarios a esas compañeras y esos compañeros luchadores, más allá que no estén pagando los compañeros municipales, la mejor respuesta es que si nos tocan, salimos todos a las calles, y por eso es muy importante el paro de ayer, el paro de hoy, pero también seguir definiendo entre todos, de manera democrática, en la asamblea, ¿qué plan de lucha vamos a llevar adelante? Porque acá no se perdió nada. Le estamos poniendo un freno a este gobierno y efectivamente, si profundizamos con un plan de lucha, si llevamos adelante las distintas medidas que definamos en toda la provincia, efectivamente podemos profundizar y poner un paro general para efectivamente torcer el brazo a este gobierno autoritario, a este gobierno antidemocrático, diputados por luchar, basta de persecución, en las calles lo ganamos a todos, compañeros y compañeras, mucha fuerza. Y para continuar, compañeros, también hacer mención, tenemos varios perseguidos, criminalizados por la protesta, criminalizados por luchar. Y ahí tengo que nombrar a mis compañeros de Rebelión Popular, que están siendo perseguidos, como muchas de las organizaciones que hoy están acá. Basta de criminalizar la protesta, desprocesamiento a todos los luchadores y libertad a todos los presos por luchar. Y para continuar, le pedimos al doctor Alemán que pase a dar unas palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venimos acá a decirles que ustedes no están solos. Acá no es solo una lucha de los docentes, no es solo una lucha de las comunidades originarias. Esto realmente nos afecta a todos los jujeños principalmente, pero después también va a afectar a todos los habitantes de la República Argentina, porque esta constitución pretende ser una réplica que posteriormente comience a darse en otra provincia para después modificar la constitución nacional.